Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM, siempre. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Te cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Buenos días, 5:00 a.m, 1 minuto en Colombia. 10 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Jueves 25 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Amanece Colombia con 77.113 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud habla de 3.541 nuevos casos de contagio y 87 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos alcanza los 2.491, pacientes recuperados 31.617. Y en su programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque pide todo el peso de la ley y que se pueda estrenar incluso la cadena perpetua con integrantes del Ejército Nacional que violaron a una menor indígena de 12 años en Risaralda. No pueden ser que unos pocos miserables que deshonran el uniforme cometan este tipo de atrocidades. Y yo quiero decírselo a las familias colombianas. Ojalá pudiéramos estrenar la cadena perpetua para los violadores en este caso, sea el que sea. Esto le tiene que caber a todos aquellos que pretendan atacar la inocencia de un niño. Fue restablecido al 100% el servicio de energía en la costa Caribe. Afectó por más de 3 horas los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira y Sucre. Fue una falla en la subestación de Sabana Larga. Electricaribe anuncia que hoy realizará una jornada de mantenimientos preventivos. Y el Gobierno Nacional anuncia que el programa de ingreso solidario se extiende hasta el mes de diciembre. El presidente Iván Duque ha dicho que el objetivo es llegar a 3 millones de hogares vulnerables. El costo de la medida, alrededor de 4.5 billones de pesos. La Organización Panamericana de la Salud advierte que América debe prepararse para 2 años de brotes recurrentes. Y el portero venezolano Wilker Fariñez fue oficializado como nuevo jugador en Francia. Se despide de Millonarios. Son las 5:03. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM con Luis Carlos Vélez. Son las 5:04 a.m. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Es casi un hecho que el Mundial Femenino del 2023 sea en Colombia. La UEFA, esto es muy importante, la UEFA le dio todo el apoyo a Colombia en las últimas horas. Los representantes del fútbol europeo le han dado todo el apoyo a nuestro país. El anuncio se dará a eso de las 11 de la mañana, pero en este momento Colombia es la sede virtual del Mundial Femenino de la UEFA, perdón, del Mundial Femenino de la FIFA para el 2023. Tenemos muchas noticias esta mañana acá en la FM. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. La noticia más importante, sin duda, tiene que ver alrededor del abominable hecho de la violación de una menor de edad, de una niña de 12 años indígena en el departamento de Risaralda, por cuenta de militares del batallón San Mateo de Risaralda, que estaban adelantando operaciones de vigilancia en una zona cercana de ese cabildo indígena a la que pertenecía el menor. Ha causado repudio y ha habido reacciones muy fuertes, como la del presidente de la República, Iván Duque, que en el día de ayer advirtió que son unos miserables quienes cometieron este crimen, este delito, y que le pide al país que aplique a la justicia, que aplique las normas más fuertes. Incluso advirtió al presidente Iván Duque que podría estrenarse en algún momento dado la cadena perpetua para este delito. Yo hablé con el general Eduardo Zapateiro y yo fui muy claro en que nosotros como colombianos tenemos que castigar ejemplarmente esta conducta de estos miserables. Y se requiere además que todo el peso de la ley les caiga sin contemplación alguna. Soy y seré siempre un defensor de nuestra fuerza pública porque entiendo la valentía y la entrega. Y no pueden ser que unos pocos miserables que deshonran el uniforme cometan este tipo de atrocidades. Y yo quiero decírselo a las familias colombianas. Ojalá pudiéramos estrenar la cadena perpetua para los violadores en este caso, sea el que sea. Esto le tiene que caber a todos aquellos que pretendan atacar la inocencia de un niño, pero sobre todo con más fuerza, cuando corresponde a quienes tienen que liderar con ejemplo. No obstante, la cadena perpetua no ha sido reglamentada, por tal razón no podría ser aplicada para este caso puntualmente. Entre tanto, la fiscal delegada Luis Carlos para la Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, reveló que este organismo ya practicó 25 entrevistas a los militares que estaban patrullando en esa zona. Eran en total 30 militares los que estaban haciendo el patrullaje cerca al cabildo indígena en Risaralda, donde ocurrió la violación de la pequeña, y luego de esas entrevistas que se realizaron en el batallón San Mateo en Pereira, fueron individualizados, judicializados, 8 militares. Esto dijo la fiscal delegada para la ciudadanía, la señora Carmen Torres. Se han recepcionado 25 entrevistas a personas que pudieron haber tenido conocimiento sobre la ocurrencia de este acto sexual. También se ha logrado ya la identificación de los presuntos autores, que corresponden a 8 miembros del Ejército Nacional. Hasta este momento las labores van en el transcurso de lograr las tarjetas de identificación correspondientes a los 8 presuntos autores. En el avance de la investigación serán llamados o en su defecto se dispondrá la solicitud de una captura. Ya fue escuchada la pequeña, la menor indígena, y se espera que en las próximas horas Medicina Legal entregue los exámenes practicados a la menor. Luis Carlos. Las 5 de la mañana, 8 minutos, también el general Zapateiro se encuentra en el lugar. Hoy tendrá conversaciones con la familia y con más uniformados. Son las 5 de la mañana, 8 minutos. William, muchas gracias. La noticia más importante hasta ahora en el mundo, Azuri Chamá, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Hay un símbolo ya universal de la reapertura y está en París. Déconfiné, dice la prensa francesa. A esta hora abre la Torre Eiffel. Las filas son eternas, son muy largas. La distancia social es de 2 metros. Han subido 75 personas. Pero menos románticos, desde la Organización Panamericana de la Salud, nos advierten a los americanos que debemos prepararnos para 2 años de brotes recurrentes de COVID-19. Y escuchamos la voz de Carice Etienne. In the absence of effective treatments or a widely available vaccine, we expect that over the next 2 years in the region of the Americas, we will experience recurring COVID-19 outbreaks, which may be interspersed with periods of limited transmission. Ella es la directora de la Organización Panamericana de la Salud en momentos, Luis Carlos, en que el planeta alcanza los 9.440.000 infectados, 4.753.000 pacientes dados de alta y 483.000 muertos. Buenos días. Muy buenos días, Azuri. 5:09 a.m. También importante noticia la que viene desde Estados Unidos. El ELN. El ELN es una guerrilla transnacional. Ya ha venido ocupando el espacio que está dejando las FARC. Es lo que ha dicho en las últimas horas el más reciente informe del Departamento de Estado desde la Unión Americana. Diana Mateus en Miami, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6:10 a.m. en la costa este de Estados Unidos. Así es. El gobierno de Estados Unidos denunció el respaldo que le da el régimen de Nicolás Maduro al ELN y las disidencias de las FARC. Según el reporte anual sobre terrorismo, el ELN ha ganado control territorial y se ha expandido en Venezuela. Para el Departamento de Estado, la amenaza es contra Colombia y es el resultado de ese respaldo de los regímenes de Venezuela y de Cuba al terrorismo. Así lo aseguró el secretario de Estado, Mike Pompeo. Indicó Pompeo que Venezuela y Cuba estrechan lazos con los terroristas y el aumento de los ataques del ELN en Colombia son problemas que persisten. Y añadió que Estados Unidos no se desanima en esa búsqueda de llevar a los terroristas ante la justicia. Según el documento, la expansión del ELN se da por fuera y por dentro de las fronteras colombianas, donde ese grupo estaría ocupando espacios abandonados por las desmovilizadas FARC. Sin embargo, para el gobierno de Estados Unidos, es la presencia del ELN en Venezuela la que realmente preocupa, con alrededor de 36 campamentos en 12 estados de ese país, especialmente en Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Zulia, Táchira y Apure. Se advierte que hay alrededor de 3.000 miembros activos del ELN, de los cuales 1.400 son reclamados por el gobierno y acampan al otro lado de la frontera en Venezuela. También el gobierno de Estados Unidos estima que 2.600 individuos hacen parte de las filas de las disidencias de las FARC, también divididos entre Colombia y Venezuela, y han establecido alianzas criminales con el ELN y las Fuerzas Armadas venezolanas. Finalmente, el reporte también rechaza el respaldo que Cuba le ha dado al ELN al negarse a extraditar a sus cabecillas a Colombia. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 5:12 a.m. y vamos a Caracas, porque el régimen de Nicolás Maduro ha asegurado que Venezuela va a responder a la presencia de buques armados de Estados Unidos en su mar territorial. Marcos Morim en Caracas, buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un gusto saludarte desde Caracas a 22 grados. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro, señaló que se va a realizar cualquier acción de respuesta en caso de que Estados Unidos pretenda realizar algún tipo de ataque luego del acercamiento esta semana de un buque del Comando Sur a costas venezolanas. También el ministro de Defensa instó a Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, a leer las normas del derecho marítimo internacional y calificó la acción como una provocación de Estados Unidos. Escuchemos parte de lo que dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. No se atreva usted a ejercer acciones, operaciones militares en la mar, porque va a recibir la respuesta contundente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estas palabras fueron durante el acto de conmemoración de la batalla de Carabobo, en donde también Nicolás Maduro aseguró en dicho acto que si el pueblo solicita y se recogen las firmas suficientes, se podría abrir la convocatoria para un referéndum revocatorio para el año 2022. Si el pueblo recoge la firma suficiente, iremos a referéndum revocatorio a medirnos en las urnas electorales. En Venezuela, quien decide, quien pone, quien quita, es el soberano pueblo de Venezuela a través de su voto. Más nadie. No es Donald Trump, no es Joe Biden. A partir del 10 de enero del año 2022 se abriría el lapso para que se recojan las firmas para un hipotético referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. 5:14, Marcos, muchas gracias. Y la Unión Europea está estudiando la posibilidad de prohibir la entrada a sus países a miembros visitantes que provengan de lugares donde la pandemia no está controlada, el coronavirus no está controlado. Diana Jayón en París, buenos días. Luis Carlos, buenos días. A medida que los países de la Unión Europea continúan suavizando las restricciones adoptadas durante la pandemia, los Estados miembros discuten la prohibición de visitantes de varios países, incluido Estados Unidos, según informaron altos funcionarios europeos a la cadena CNN. En medio de un aumento de las infecciones por coronavirus en algunas partes del mundo, la Unión Europea ha estado trabajando con los países miembros para acordar qué viajeros podrían considerarse seguros para visitar el bloque a partir del próximo 1 de julio. La admisión de extranjeros se basará en cómo les está yendo a sus países de origen con la pandemia. Los criterios se centrarán en la circulación del virus, ya que Bruselas busca mantener alejados a los viajeros de los países donde el virus está circulando más activamente y donde las cifras de contagio van peligrosamente en aumento. The New York Times informó que los estadounidenses tal vez no puedan viajar al bloque europeo cuando vuelva a abrir sus fronteras, y países de América Latina como Brasil podrían verse igualmente afectados por esta medida. Desde París informó Diana Jayón para la FM, las noticias como son. 5:15 y los pronósticos económicos del mundo pues cada vez son peores para el planeta, para Colombia y para nuestra región. Profesor Fernando Quijano, director de La República, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a los compañeros de la mesa y a la audiencia. Pues así es, Luis Carlos, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, presentó su actualización de las proyecciones económicas, en la que analiza los efectos de la propagación del COVID-19 en la economía mundial. El principal resultado que arroja el último documento es que el PIB, el Producto Interno Bruto Global, se contraerá un 4,9% al cierre de este año. Esta es una baja de 1,9 puntos porcentuales desde lo estimado para abril del 2020. Muy a pesar de que este nuevo resultado del organismo dirigido por Kristalina Georgieva es mucho más positivo que el que presentó el Banco Mundial en el pasado 8 de junio. El Banco Mundial dice que la economía mundial se caerá el 5,2%, mientras el Fondo Monetario 4,9%. Ambas ópticas, ambas lentes de análisis de la banca multilateral no auguran un año muy bueno para la economía del mundo. 5:16, don Santiago Ángel, la noticia más importante hasta ahora, muy buenos días. Luis Carlos, buenos días, pues la noticia más importante en Asia hoy tiene que ver con una licitación que sucedió en Singapur. Estaban decidiendo cuál iba a ser el proveedor de las comunicaciones y la tecnología 5G, uno de ellos, el que se creía que iba a ser el seleccionado, pues obviamente era la compañía Huawei de China, y en un movimiento de último minuto, Singapur eligió a la compañía Ericsson. También estaba participando Nokia, una gran licitación, un gran contrato para proveer a todo el país la tecnología 5G. En el medio, pues todas las dudas que hay sobre la seguridad de la información que maneja Huawei al ser una compañía china y pues al tener alguna relación con el Estado de ese país. Hay otra noticia importante en Hong Kong, y es que las muertes por coronavirus ya llegaron a 19 en las últimas semanas. Las autoridades están tratando de revisar si esto se debe a alguna propagación más elevada por las protestas que hubo en los últimos días. Y finalmente, India está buscando comprar defensas aéreas de misiles en la tensión militar que se generó luego del asesinato a 20 soldados mano a mano en un encuentro que tuvieron soldados chinos y soldados de la India. Más tensión militar en esa región, en los Himalayas. 5:18, doctora Cristina Plazas, la noticia más importante hasta ahora, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes, un saludo muy especial. Luis Carlos, el viceministro del Interior confirmó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo para coronavirus. En su Twitter dijo que tras un viaje a Barranquilla la semana pasada, en la mañana de ayer se practicó prueba de COVID y que salió positiva, por lo cual está en aislamiento. Pero Luis Carlos, ahí lo preocupante es que fue en Barranquilla y como vimos los casos en este departamento siguen aumentando. Mire, el Atlántico concentró 2 de cada 5 muertes por COVID y ya son 17.972 casos. Es el segundo departamento después de Bogotá con 23.000 casos. La FM, las noticias como son. Hoy es jueves de covers y arrancamos con una cancionzota, canción compuesta y cantada por primera vez por Otis Redding. El cover de Aretha Franklin se hizo más famoso que la canción original. Esto es Respect. Cinco de la mañana, 20 minutos. Uchi, esa canción nos pone también en el contexto de muchas cosas que han venido pasando en las últimas horas sobre denuncias de acosos y abuso sexual y sobre todo de acoso de una de las figuras más importantes del cine colombiano. ¿Qué se conoce sobre el caso de Ciro Guerra? Sí, Luis Carlos. Bueno, para quienes no saben lo que pasó ayer, Ciro Guerra, uno de los directores más importantes del cine colombiano, nominado al Oscar por El Abrazo de la Serpiente, ha sido acusado de acoso sexual por 8 mujeres. Todo esto es a partir de una publicación en la revista Volcánica en la que 8 mujeres que no dan su nombre aseguran haber sido acosadas por el cineasta. Cineasta que además vale la pena decir que está a punto de estrenar su primera película para Hollywood, Waiting for the Barbarians, protagonizada por Johnny Depp. Ciro Guerra desmintió las acusaciones a través de un audio que vamos a escuchar ahora y después les cuento un poquito más. Es completamente falsa, no he cometido ninguna de las faltas que de las que se me acusa, no he cometido ninguno de esos crímenes y en vista de la naturaleza y la gravedad de esas acusaciones, no me queda ninguna otra opción que recurrir a las vías legales. Le quiero pedir disculpas a todas las personas que han sido afectadas por este texto, que han tenido que leer esas horrorosas y mentirosas palabras. Tengo la tranquilidad de saber que soy inocente y que no he cometido ningún crimen. En medio de todo esto, Luis Carlos, quien también se pronunció es Jacques Toulemont, que es co-guionista del Abrazo de la Serpiente, que trabajó con Ciro Guerra, y publicó una historia hace un par de horas en Instagram diciendo: dudé mucho en escribir esto, me duele mucho, pero el silencio es cómodo y cómplice. Los abusos de poder, los acosos sexuales y las manipulaciones no pueden seguir ni en el cine ni en ninguna otra parte. Mi simpatía siempre estará con las víctimas. Duro ese caso, ¿no? Muy duro, porque Ciro es una de las personas, por lo menos el director, uno de los más laureados y de camino a ser una superestrella en Hollywood, ¿no? Sí, sí, está a punto de estrenarse la película. Y envuelto en esto muy complejo. Sí, porque además no es una, no son dos, son 8, y si uno se toma el tiempo de leer las acusaciones en la revista Volcánica, todos los testimonios tienen algo en común. Sí. Ahora, el papel aguanta todo, ¿no? Digo, la presunción de la inocencia siempre es lo que corresponde. Le toca al señor explicar bien y con detalles qué fue lo que ocurrió, ¿no? Muy complicado. Estos casos sí. Son sumamente complicados. Además, son casos que datan desde el 2012. Sí. Son 7 años, del 2012 al 2019. Y yo creo que para todos los que trabajamos en medios, y creo que vos me vas a entender, es muy difícil hablar de esto, porque por un lado uno no puede juzgar ni acusar a alguien, sí, y por otro lado tampoco puede pensar que las mujeres están mintiendo al decir esto. Entonces es muy difícil comunicar una noticia así. Sí, el problema es que ninguna dio la cara también, ¿no? Todo es muy complejo. Todo es muy complejo. Muy complejo. Porque cuando tuvimos el caso del Me Too Movement, pues salieron a dar la cara. Es que es complejo, es complejo, es complejo, es difícil, muy difícil. 5:23, 5:23, Uchi, muchas gracias. Nuestro tema del día hoy es los restaurantes. Tiene que ver con los restaurantes. Los restaurantes están quebrados. Pasa todos los días, pasa un día, y un día sin restaurantes es un día sin empleo, es un día sin trabajo para miles de personas en el país. Están pidiendo a gritos que los dejen abrir, que los dejen trabajar, que los dejen regresar a sus cocinas con sus sombreros, sus batas, permitir que vuelvan los restaurantes, con restricciones, por supuesto, pero que vuelvan.

Colombia seguirá defendiéndose con todos los instrumentos. Los colombianos pueden estar tranquilos que la agencia va a pelear jurídicamente con toda la fuerza que tenga para que Odebrecht no solo no gane un peso, porque no se lo merece, sino para que le paguen a Colombia por las faltas cometidas y además para que le cuenten toda la verdad, porque aquí todavía falta mucho por destapar. Solo con la verdad evitamos que esto se vuelva a repetir. El reconocido director de cine colombiano Ciro Guerra fue señalado por 7 mujeres de acoso sexual. Una de ellas lo ha señalado de abuso sexual. Todas pertenecen a la industria del cine. Guerra dice que es inocente. Es completamente falsa, no he cometido ninguna de las faltas que de las que se me acusa, no he cometido ninguno de esos crímenes, y en vista de la naturaleza y la gravedad de esas acusaciones, no me queda ninguna otra opción que recurrir a las vías legales. Le quiero pedir disculpas a todas las personas que han sido afectadas por este texto, que han tenido que leer esas horrorosas y mentirosas palabras. Tengo la tranquilidad de saber que soy inocente y que no he cometido ningún crimen. Y el presidente Iván Duque anunció que el programa de ingresos solidarios se extenderá hasta el mes de diciembre. Dijo que el objetivo es llegar a 3 millones de hogares vulnerables y el costo total de la medida serán 4.5 billones de pesos. El programa de ingreso solidario lo vamos a extender hasta el mes de diciembre de este año para que esas familias tengan la tranquilidad de que vamos a llegarles también con ese apoyo adicional. Y sabemos que muchas familias han tenido la preocupación y la incertidumbre de qué viene en los próximos meses. Hoy quiero decirle a esas familias de Colombia que tanto lo necesitan, que van a tener ese ingreso solidario que han venido recibiendo hasta el mes de diciembre y estaremos próximos a llegar a los 3 millones de beneficiarios. A las 5:30 de la mañana, estas fueron las voces de los principales de la principales protagonistas de las noticias de este jueves. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. La FM presenta Foro Virtual, la recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutire, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana AmCham. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de Operaciones Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Hoy es jueves 25 de junio. En Colombia son las 5:31, titulares a esta hora en la FM. Bogotá es la ciudad más afectada del país por coronavirus. Tiene 22.409 contagios tras registrar 867 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Sigue en departamento de Atlántico con 16.871 casos. Valle del Cauca 7.914 y Bolívar 7.237. Antioquia tiene 3.098 casos. La Fiscalía General tiene ya identificados a los 8 militares implicados en el abuso sexual de una menor indígena en Vera de 12 años en el corregimiento Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda. El presidente Iván Duque pide incluso la cadena perpetua para los responsables. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anuncia opciones de pago para los padres de familia con pensiones atrasadas en jardines y colegios privados. La medida busca frenar la deserción escolar por la crisis del coronavirus. Va dirigida a padres de familia, de colegios y jardines privados que tuvieron afectación del COVID y que necesitan este apoyo económico orientado al pago hasta de 6 meses de pensión. Máximo lo equivalente a 6 pensiones y un valor de 1.200.000 como tope. Los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut han anunciado que los viajeros de Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Washington, Utah y Texas tienen que pasar una cuarentena de 14 días al ingresar a estos estados. Y sobre las 11 de esta mañana habrá anuncio oficial por cuenta de la FIFA sobre la sede para el Mundial de Fútbol Femenino 2023. Colombia está a la espera del resultado favorable. 5:33. cada media hora en la FM los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá, le corresponde a las matrículas terminadas en 1 y 2 hasta las 9 de la noche. Recordamos que la medida no está vigente aún para vehículos particulares en la capital del país. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para toda su amable audiencia. Les informamos el pronóstico del tiempo para hoy 25 de junio de 2020 en las principales ciudades. En Bogotá, en las horas de la madrugada se registraron algunas lloviznas en algunos sectores de la capital y la temperatura mínima del aire estará cercana a los 10 grados Celsius. Durante la mañana se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, excepto hacia el oriente donde no se descartan algunas lloviznas. Se estima para la tarde nubosidad variable y no se descartan lloviznas en el oriente. En la noche se estiman precipitaciones en áreas del norte, oriente y sur. La temperatura máxima del aire estará cercana a los 20 grados Celsius. Medellín, probabilidad de lluvias en la tarde y en la noche, temperatura máxima 29 grados Celsius. Barranquilla, tiempo seco, temperatura máxima 33 grados Celsius. Cartagena, tiempo seco, temperatura máxima 33 grados Celsius. Cali, probabilidad de lluvias en la tarde y en la noche, temperatura máxima 30 grados Celsius. Y Bucaramanga, tiempo seco y temperatura máxima 27 grados Celsius. William Calderón está en la FM. De la mañana, 35 minutos, comienza a amanecer en el país. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes con las que despertamos en las regiones de Colombia. Y comenzamos en el eje cafetero, donde los ojos del país, de la opinión pública, están muy pendientes del desarrollo de una de las noticias más terribles de los últimos años. La Organización Nacional Indígena denunció que los soldados del Batallón San Mateo de Pereira habrían, además de accedido violentamente, carnalmente, a una menor indígena de 12 años, la habrían secuestrado por varias horas. Esta es la información que tiene en Pereira Luis Fernando Marino. Y Fernando, buenos días. William, muy buenos días. Así es, nuevos detalles sobre el caso de violación de una niña indígena de 12 años perteneciente a la comunidad Menduará del resguardo Guitodo Cabú del municipio de Pueblo Rico en Risaralda, entregó Gerardo Jumitapias, delegado y vocero oficial de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Según las revelaciones hechas aquí en RCN Radio y la FM por el dirigente nacional indígena, fueron muchas las vulneraciones cometidas en este caso, entre las cuales se cuentan los delitos de acceso carnal y secuestro por varias horas a la menor. Pues aquí en esta situación estamos denunciando que hubo un secuestro, la secuestraron y la violentaron sexualmente, abusaron sexualmente durante un día y una noche. Estos actos de violencia sexual deben ser castigados con todo el peso de la ley. Ante dicha situación, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, hizo un enérgico llamado al Ejército Nacional para que no obstruya la investigación respectiva y, por el contrario, colabore con el esclarecimiento de los hechos para que los responsables de tan deplorable acto sean castigados con todo el peso de la ley. Desde Pereira, en el eje cafetero, Luis Fernando Marín, la FM, las noticias como son. Luis Fernando, gracias. Nos movemos ahora al sur del país, al departamento del Cauca. Está en desarrollo una operación contra los jefes de las disidencias de las FARC y aparentemente, según informaciones preliminares que se han conocido de las fuerzas militares, alias Majin Buu, uno de los jefes de las disidencias de las FARC en el Cauca, se encuentra herido. Los detalles, Carlos Quilindo, buenos días en Popayán. La Fuerza Pública adelanta un operativo contra alias Majin Buu, el jefe de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca y uno de los hombres considerados como objetivo de alto valor para el gobierno, por quien existe una recompensa de hasta 1,000,000,000 de pesos. Tropas del ejército que desde hace varias semanas están desplegadas en el norte del departamento adelantan un operativo contra el grupo organizado armado residual Jaime Martínez, la disidencia de las FARC cuyo principal cabecilla es Leiter Giovanni Noscuevo Toto, alias Majin Buu. Fuentes afirmaron que en medio de las acciones en las que se han sostenido combates con el grupo armado, un francotirador del ejército logró propinar un impacto de arma de fuego a Majin Buu, por lo que el disidente se encuentra herido. Este disidente, de alrededor de unos 30 años de edad, se mueve especialmente en el sector de Enlaya, donde la disputa entre grupos armados por el manejo de la ruta del narcotráfico es constante. Desde Popayán, Carlos Quilindo, en la FM, las noticias como son. 5:38 y más de tres horas duró un apagón en el departamento del Atlántico, bueno, en realidad en varias ciudades de la costa Caribe. La afectación del sistema de interconexión nacional de energía se vio afectada en esa zona del país. Apagones en la costa atlántica. William Vargas, buenos días en Barranquilla. Hola William, ¿qué tal? Muy buenos días, así es. En el Atlántico fueron un poco más de tres horas las que duró sin servicio de energía por una falla que se presentó en un transformador de corriente, esto en la estación de Sabana Larga hacia las 2:30 de la tarde de este miércoles. Este daño afectó gran parte de la región Caribe, dejando sin energía Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar y parte de La Guajira por la afectación en la línea de interconexión de ISA Transelca. Pasada las 5:30 de la tarde, comenzó a normalizarse el servicio de energía en el departamento del Atlántico. El gerente de Electricaribe Regional Atlántico, Ramiro Castilla, se refirió a esta situación. Inmediatamente se presentó esta situación en Electricaribe y se coloca a disposición del XGM como operador del mercado, así como el Centro Nacional de Despacho, para poder adelantar las acciones respectivas para la normalización del servicio y conocer la el estado de la situación. En estos momentos en los que ya hemos recuperado subestaciones como Nueva Barranquilla y Río Mar, prestándose el servicio de energía ya de forma normal, y otros municipios como Sabana Larga y Baranoa. El proceso de distribución de agua potable también se vio afectado debido a la falla eléctrica. Algunos barrios de Barranquilla y su área metropolitana no había servicio de agua por varias horas y además el cuerpo de bomberos de la ciudad rescató a una persona en un ascensor en el norte de la capital del Atlántico. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Cinco departamentos en total se vieron afectados por este apagón. El Atlántico, como lo acabamos de escuchar, Magdalena, Bolívar, Cesar y La Guajira vieron afectado su servicio durante tres horas. ¿Cómo se desarrolló la situación en Bolívar, en Cartagena? Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Pues en el caso de Cartagena, sobre el mediodía del miércoles comenzaron las interrupciones intermitentes de energía en diferentes sectores de la ciudad. Específicamente sobre las 2:27 de la tarde, toda la ciudad quedó sin el servicio de energía, así como algunos municipios del departamento. Inmediatamente se conoció el problema desde la gerencia de Electricaribe, en cabeza de Eder Vuelvas, pues se entregó toda la información de un evento de un sistema de interconexión nacional en el departamento del Atlántico. Este problema provocó la suspensión del servicio de agua potable en algunos barrios de Cartagena y que dichos servicios ha ido restableciendo sobre las horas de la medianoche de hoy, luego que regresara el servicio de energía cuatro horas después. Hay que destacar que sobre las 9:30 de la noche se restableció el servicio al 100%. Al respecto se refirió el gerente de Electricaribe en Bolívar Norte, Eder Vuelva. Siendo las 9:18 p.m. fue superado totalmente el evento señalado por XM. En este momento todas las subestaciones de Cartagena se encuentran funcionando al 100% con absoluta normalidad. Rogamos a nuestros usuarios que si después de todo esto hay alguna interrupción en algún barrio, por favor lo reporten. Hay que destacar que patrullas de la policía iniciaron recorridos en las calles de Cartagena en su momento para evitar que las personas o los ciudadanos incumplieran con la medida de aislamiento preventivo obligatorio. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. Las noticias ahora vamos al departamento de Antioquia. El departamento está pidiendo a las personas que participaron del pasado día sin IVA que permanezcan en cuarentena durante los próximos 14 días para evitar la propagación del COVID-19. Ana María Londoño, en Medellín, buenos días. William, muy buenos días. La Secretaría de Salud de Antioquia advirtió una posible multiplicación de casos de COVID-19 como consecuencia de las aglomeraciones del pasado día sin IVA. Los riesgos se incrementan porque en esta etapa es muy probable que quienes estén contagiados no tengan síntomas y continúen con las actividades normales. Lina Bustamante, Secretaría de Salud del Departamento, pide a todos los ciudadanos que salieron a comprar y que hicieron parte de esas aglomeraciones que se abstengan de salir de sus casas por los próximos 14 días y también que informen si tienen algún síntoma asociado al virus. De una manera preventiva, quisimos hacer un llamado a las personas que asistieron en este día sin ida a los locales comerciales y que presentaron aglomeraciones, un poco las medidas preventivas que creemos deben tener. ¿Y qué les pedimos? Primero, que si en la medida de lo posible, si estuvieron en un local donde hubo aglomeración, se mantengan aislados. Segundo, usar permanentemente el tapabocas. Tercero, estar muy atentos si en estos primeros 7 días hay algún síntoma. El departamento tiene 3.237 casos confirmados de coronavirus, 68 pacientes hospitalizados, de los cuales 30 permanecen en UCI. La cifra de muertes ascendió a 16 en el último reporte y los municipios con más pacientes son Medellín, Ituango y Carepa. Desde la capital de Antioquia, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. 5:43, la Universidad del Valle aprobó matrículas gratis para estudiantes de estratos 1 y 2. Lina Cárdenas, en Cali, buenos días. Buenos días, William. La Junta Directiva de la Universidad del Valle estableció gratuidad para los estudiantes de estratos 1 y 2 de las sedes en Cali de la institución en el segundo semestre del 2020. De acuerdo con las directivas, se busca garantizar que los estudiantes continúen con su formación académica y no deserten a causa de las afecciones económicas por la pandemia del coronavirus. Edgar Varela, rector de la Univalle. En la matrícula se benefician alrededor de 5.000 estudiantes que corresponden a los estratos 1 y 2 y otros 4.000 estudiantes que corresponden a los estratos 3 y 4 en términos aproximados. Y en regionalización este es un beneficio que va a cubrir a todos los 12.000 estudiantes que tenemos actualmente en el sistema, tanto en términos de subsidios de alimentación como en la conectividad, donde hemos focalizado en los 1.500 estudiantes que hemos identificado tienen mayores dificultades para que estén conectados. Según el rector, la inversión para lograr que los estudiantes tengan matrícula gratis es de 4.200 millones de pesos y otros 1.500 millones de pesos fueron destinados para los subsidios de conectividad y alimentación. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. 5:45, a propósito de nuestro tema del día, la alcaldía de Bucaramanga envió al Ministerio del Interior un plan piloto para reactivar gradualmente los restaurantes al aire libre en esa capital. Yolía Hernández, buenos días. Muy buenos días, William. Para reactivar el sector de los restaurantes en la capital santandereana, el alcalde Juan Carlos Cárdenas presentó al Ministerio del Interior el plan piloto y se encuentra a la espera del aval del jefe de esta cartera, Alicia Arango. Según lo señaló el mandatario, el plan piloto sería por 30 días y los negocios podrán funcionar al aire libre, guardando las medidas de bioseguridad, evitando la aglomeración de personas en espacios cerrados. Estamos esperando una pronta respuesta del Ministerio del Interior, que es el primer paso para que realmente lo podamos avanzar. Hay conversaciones también con el Ministro de Salud, con el Ministro de Comercio. Vamos por buen camino y esperamos poder pronto darle una respuesta a la ciudad. Es una oportunidad, simplemente Bucaramanga hay que reconocer que tuvo un excelente comportamiento a nivel nacional y esperamos simplemente seguir avanzando y construyendo nuevas formas. La propuesta piloto contempla 6 actividades para el funcionamiento de los restaurantes, dentro de los que se encuentra el distanciamiento físico, facilidades para el uso de baños y la utilización presencial de espacios abiertos. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. La Secretaría de Salud de Bogotá cerró una sede de la funeraria Capillas de la Fe por mal manejo de un cuerpo que era positivo para COVID-19. Los detalles, Alejandra Uribe, buenos días. William, buenos días. Y es que en las últimas horas y últimos días falleció un hombre de 62 años en el Hospital San José Centro, positivo para coronavirus. Su familia, pese a que tenía orden de la Secretaría de Salud para hacer la cremación del cuerpo en el Cementerio del Sur, decidieron hacer todo el rito cristiano y contratar los servicios funerarios de Capillas de la Fe, que no activó ningún protocolo de bioseguridad en este caso. Incluso la familia llevaría el cuerpo hasta el municipio de Girardot para su cremación sin dar cumplimiento a lo exigido por la ley. Ante la situación, la Secretaría de Salud de Bogotá procedió a cerrar una de las salas de velación de esta reconocida funeraria, en donde se puso en riesgo la salud no solo de la familia del hombre, sino también a todo el personal del lugar, que deben entrar en vigilancia epidemiológica y aceptar precisamente la responsabilidad. Ante la situación, las Capillas de la Fe, a través de un comunicado, aceptaron su responsabilidad y asegura que tienen todas las licencias de cremación y van a tomar todas las medidas impuestas por la Secretaría de Salud. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre.

responden al tema del día hoy en la FM sobre abrir o no los restaurantes y dicen, por años nos han exigido cumplir protocolos sanitarios. Tenemos la idoneidad para implementar nuevas medidas. No entendemos cómo se aplaza la reapertura de restaurantes una y otra vez, mientras la informalidad opera sin control ni sanción, arruinando empresas que pagan impuestos. Continúan trinando desde la cuenta de Acodres Presidencia Nacional y dicen, las quiebras de empresarios que pagan impuestos y generan empleo formal, las contamos a diario. Mientras la informalidad galopante opera sin control ni sanción, piloto que se activará hoy en el Parque del Perro en Cali fue suspendido por el gobierno. ¿Por qué? Pregunta. Nuestro tema del día, abrir restaurantes sí o no. Envíanos un mensaje de voz al 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Hola Luis Carlos, buen día. ¿Abrir restaurantes sí o no? Yo estoy de acuerdo que sí, que abren restaurantes. Muchas familias dependen del trabajo que se lleva día a día en las cocinas, en las áreas administrativas. Yo trabajo para una cadena de restaurantes muy importante aquí en Colombia y pues de trabajar al 100%, estamos trabajando al 25% en domicilios y no cubre lo que es el manejo de la economía dentro de la empresa. Muchas gracias. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 5:55. Le tengo que decir, William, que yo estoy de acuerdo con que habrán restaurantes con restricciones, pero que los abran ya. Bueno, don William, don Fernando, ¿usted no está de acuerdo con que abran restaurantes? Pero hace rato. Sí. Y mire que en la carta de Acodres tiene la justificación de motivo, y es que a ningún sector le piden más protocolos de sanidad que a los restaurantes. Les piden manejo de alimentos, piden operatividad de alimentos, todo. Ellos están preparados hace rato. Y ya dependerá del consumidor si va o no va. Pero por lo menos que los dejen abrir y que ellos armen las estrategias y obviamente que cumplan con los protocolos. Lo que es restaurante y hoteles, que es el sector conocido como hostelería, deben abrir inmediatamente. Me parece una bobada que permitan ingresar a un supermercado y que no le permitan a un restaurante abrir y que las personas verán si van a comer o no. Y es que las cifras de Acodres, ¿sí las ha visto? 22.000 restaurantes cerrados de 90.000 que se calcula hoy. Sí. ¿Sabe qué es importante? Que estos restaurantes que pagan impuestos verdaderamente hagan una cruzada y le pongan la cara a esta solicitud muy formal ante el presidente. Pero lo que dice Acodres es interesante, y es que hay una cantidad de restaurantes informales que están haciendo su agosto, literalmente, en la pandemia. Pues que abran restaurantes, importante abrir los restaurantes. 5:56, vamos a hacer una breve pausa, viene el himno nacional, tenemos una mañana llena de noticias. No se puede despegar de la FM, tenemos mucho esta mañana. 5:57, viene el himno nacional. Movistar Empresas presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, que incluyen una de estas soluciones digitales, Geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de tu negocio, presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Además, incluye una de estas soluciones digitales, Geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Movistar Empresas, aplican condiciones y restricciones. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia.